que en realidad hoy son los protagonistas del fútbol, ¿sí? La Liga Mendocina existe gracias a los jugadores de fútbol. Entonces, al que menos se los cuida es el jugador de fútbol. Al que menos se los cuida es el jugador de fútbol, porque te vuelvo a repetir, hay canchas que son impresentables. Y no te hablo por el piso, o hay canchas que el piso puede estar malo, que puede estar con barro, que puede estar con tierra, o que puede estar muy buena. Me refiero al entorno, me refiero a los camarines para los jugadores, a los camarines para los árbitros, a las instalaciones, instalaciones donde no tienen los cables todos sueltos. O sea, entonces esas pequeñas cosas me parece que también son importantes como para poder mejorar de a poquito lo que es el fútbol mendocino. Exactamente. Veíamos en esta campaña que hicieron a Juan Ruggeri, que es el goleador del Cacique, se le da una... Cuando sale al campo de juego, me refiero, ¿unas palabras diferentes a un goleador como Ruggeri, o vos vas a dar una charla en grupo? No, en realidad por ahí uno se basa mucho en que la prioridad la tiene siempre el grupo. Uh-huh. Sí, esto no es tenis, que es un deporte individual, esto se juega en equipo, se juega en grupo, entonces siempre la prioridad la tiene el grupo. Obviamente que por ahí hay distintos puntos de la cancha donde por ahí podés charlar con uno más, con otros. Entonces, por ahí tratar en lo posible de tomar unos recaudos, sobre todo en lo que es defensa, y en lo que es arriba, tratar de que los pibes se sientan incentivados, que se sientan motivados para este tipo de torneo, que se sientan útil, que se sientan importantes en la cancha. Y bueno, por suerte el mensaje lo entendieron, creo que vuelvo a repetir, hay un grupo importante, entonces... Dentro de la cancha se ve reflejado que tiran todos para un mismo lado, que tiran todos para un mismo objetivo, que muchas veces le ha tocado jugar a un jugador o salir, y todos en todo momento se apoyaron, entonces eso es muy bueno. Eduardo, ¿qué queda? Tres fechas, ¿no?, del torneo, y campeonar, y después el año que viene tener la propuesta o la opción, la verdad, de quedarte. Sí, quedan tres fechas. Bueno, este fin de semana no se juega por lo de las elecciones. Y como te decía, la idea es terminar lo mejor posible. Y bueno, después depende mucho de lo que va a pasar en el club. No sé si habrá elecciones o no, ahora a fin de mes o a fin de año. No sé si seguirán la misma dirigencia. Nosotros el objetivo que nos habíamos propuesto se logró. Y bueno, después dependerá de la gente que esté al frente del club. Si tienen la idea de seguir con el proyecto, la idea de seguir con el mismo laburo. Pero eso ya no depende de uno. Pero te voy a repetir, hoy por hoy la idea es terminar estas tres fechas que nos quedan, y después ya se verá, o nos sentaremos a analizar tanto dirigencia como el cuerpo técnico, para ver qué es lo mejor para el club, para lo que viene en los próximos torneos. ¿Vos llegas con este torneo, Eduardo, o estabas de antes en el...? ¿Cómo? ¿Vos llegás con este torneo a Guaymallén, o estás de antes, para que la gente se ubique un poco? Se te corta, no escucho, se corta. Si llegaste a dirigir con este torneo, o estás de antes. No, tuve el torneo pasado. El que casi que descienden por un punto. Tuvimos la última fecha, las últimas 6-7 fechas, y se siguió el proyecto, así que vuelvo a repetir. Hoy por hoy terminamos, la idea es terminar lo mejor posible, lo más arriba posible, y después nos sentaremos a charlar y ver, analizar las cosas buenas y las cosas malas. Bueno, Eduardo, felicitarte por el ascenso y lo mejor, que sea el campeonato. Está la gente también de Rivadavia ahí cerquita, pero bueno, seguramente el que mejor haga las cosas va... De hecho, ya están los dos ascendidos, queda a ver quién queda con el título de campeón, ¿no? Exactamente, sí, del otro lado está la gente de Rivadavia y... Soy muy amigo también de Ariel Moyano, uh-huh. Así que nos saludamos ahora el fin de semana. También están haciendo las cosas muy bien, así que bueno, dependerá de quién suma más puntos. Bueno, Eduardo, un abrazo grande, felicidades por este torneo, lo mejor para la gente de Guaymallén, y la que viene del A, vamos a estar ahí acompañándolos. Esa es la idea, así que dale, muchas gracias, y bueno, cuando ustedes lo dispongan, estamos a la disposición. Listo, un abrazo grande, Eduardo, muchas gracias. Abrazo grande.